ya te quiero entre la raza, cantar como se canta acá por mi región. Traigo la fama de bronco y mujeriego, en eso no lo niego, pues tienen la razón. En los amores soy muy correspondido, en eso sí les digo, no hay nadie como yo. Soy el azote de todos los malvados, pero con los amigos soy puro corazón. Yo soy norteño, yo soy norteño. Soy de esa tierra donde ha nacido Dios. Soy de esos hombres que no hacen mucho ruido, pero cuando hay motivo demuestran su valor. De valiente, que tengan bien presente que soy hombre de ley. Tengan cuidado que siento el osa muerte, para mi buena suerte no sé lo que es perder. Adiós a todos, me voy ya, me despido, les dejo mi cariño, les dejo mi canción. Adiós a todas, me voy ya, me despido, no sigan mi camino, que no sé a dónde voy. Yo soy norteño, yo soy norteño. Soy de esa tierra donde ha nacido Dios. Soy de esos hombres que no hacen mucho ruido, pero cuando hay motivo